Periodistas, técnicos, desarrolladores web se unen a partir de este momento para llevar a ustedes toda la información de Soacha, Cundinamarca y Bogotá. Periodismo Público Radio. La experiencia de los mejores radialistas de Soacha con aquellos que marcaron historia en la televisión local y las voces de los reporteros para el cambio. Con el respaldo del portal de noticias más visitado en Cundinamarca, damos inicio a Periodismo Público Radio. Siete de la mañana con 39 minutos, sean todos ustedes bienvenidos a Periodismo Público Radio, el día de hoy acompañándolos con la mejor información, las noticias. Ya estamos a 23 de mayo, día lunes del año 2016, brindando toda la información, noticias de Soacha, noticias de Bogotá y Cundinamarca. Sean todos ustedes bienvenidos. La información del clima, 12 grados centígrados en ese momento, mayormente nublado. Para este lunes la probabilidad de lluvias y precipitaciones es del 18% en horas de la tarde. La temperatura máxima será de 22 grados centígrados a las 5 de la tarde. El viento en ese momento se encuentra a 8 kilómetros por hora. Humedad 94%, probabilidad de precipitaciones en el momento del 2%. Sean todos ustedes bienvenidos. Con las mejores noticias los acompaña en este momento Jefferson Bermúdez. Y quien se encuentra también en la mesa de trabajo, a Jessica Duque, la saludamos el día de hoy. Hola Jeffer, ¿cómo están? Buenos días a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a Uniminuto Radio Soacha y a periodismopublico.com. Hoy con las mejores noticias arrancamos con el panorama de nuestro municipio. ¿Qué está pasando en estos momentos en Soacha? Estos son nuestros titulares. En Periodismo Público Radio. 7:41 y mucha atención porque en San Jorge se realizó la audiencia de minería en busca de la consulta popular. Así es, a través de la invitación del Movimiento Ambiental Caminando el Territorio y la Red Juvenil de Soacha, autoridades municipales y nacionales se estuvieron organizando. Estuvo precisamente el representante a la Cámara, Alirio Uribe. Dialogaron sobre la pertinencia de esta actividad minera en la vereda San Jorge. Los jóvenes insisten que el panorama minero en el municipio es bastante preocupante y complicado, principalmente en esta vereda, por la mina Caracol. Y les estaremos contando y por supuesto llevando a cabo toda la información, los detalles en minutos aquí en Periodismo Público Radio. En otras noticias, Soacha se destaca en el concurso nacional del cuento. De nuevo el Ministerio de Educación Nacional abre la convocatoria para quienes deseen participar en el concurso nacional del cuento, que este año llega a su décima versión y que en el 2015 dejó un total de 3.608 personas de Cundinamarca, 1.385 de Soacha y 350 de Fusagasugá. Igualmente, durante toda la historia del concurso, Cundinamarca ha tenido 16 ganadores, siendo el sexto departamento con más premiados. Los estudiantes interesados en participar solo deben registrarse y enviar sus cuentos en el portal de internet Colombia Aprende. Allí deben seguir las instrucciones que propone este sitio web para enviar sus trabajos. La invitación está este año es a que más niños y más jóvenes participen de esta iniciativa. La mayor participación en el 2015, el primer lugar lo tuvo Bogotá con 6.516 participantes. Ciudades también como Soacha, donde estuvo precisamente, tuvimos una participación de 1.385 jóvenes participando en este gran concurso nacional del cuento. Son las 7:43 minutos, continuamos con la información, ahora vamos con las noticias de la capital. Los hechos de Bogotá también son noticia. En Periodismo Público Radio, estos son los titulares de la capital de la República. Ya son las 7:43 minutos, mucha atención porque advierten que Peñalosa, el alcalde, aumentaría en 5 billones de pesos los impuestos a los bogotanos. Así es, en medio de la discusión, el plan de desarrollo que presentó el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, el concejal del Polo Democrático, Manuel Sarmiento, advirtió que la administración distrital pretende llenar, abro comillas, llenar a la ciudad de todo tipo de tributos y contribuciones, cierro comillas, para finalizar la iniciativa. Sarmiento explicó que, por ejemplo, se establece una serie de impuestos a quienes se movilizan en vehículo particular y otra serie de tributos. Cabe señalar que en días pasados y ante la solicitud de algunos concejales para que retirara los artículos del plan de desarrollo relacionados con varias contribuciones a los ciudadanos, el alcalde Enrique Peñalosa respondió que se necesitan recursos para avanzar en las obras que requiere la ciudad, teniendo en cuenta la delicada situación financiera que por las administraciones pasadas atraviesa la capital. Es lo que ha manifestado el alcalde Enrique Peñalosa, alcalde de Bogotá. Mucha atención porque se desarrollan otras noticias. Se invertirán 430 millones de dólares para limpiar las aguas residuales, esto en la capital. Así es, con una inversión de 430 millones de dólares y 4 años de construcción, este viernes se firmó el contrato para la ampliación y la optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales en Salitre, o más conocida como la PTAR. Esta planta, ubicada en la calle 80 entre las localidades de Engativá y Suba, recibe todas las aguas residuales domésticas de todo el norte y centro de Bogotá. En la actualidad, procesa 4 metros cúbicos por segundo de esas aguas sucias, pero con las obras de ampliación, adecuación y optimización de espera que pueda tratar al menos 7,1 metros cúbicos, cerca del doble de lo que procesa hoy. Esto, según informa la CAR, gracias a una tecnología de punta denominada lodos activados, que fue avalada por el Banco Mundial y que consiste en un tratamiento biológico para volver útiles esas aguas. Se espera que el día que entre en servicio esta etapa de la planta y las aguas se puedan utilizar en agricultura y también pecuarios sin ninguna restricción. Ya son las 7 de la mañana con 45 minutos. Vamos con la información del primer departamento de Colombia. Porque hacemos parte del departamento más importante del centro del país. Los titulares de Cundinamarca, en Periodismo Público Radio. Mucha atención en noticias de Cundinamarca. Aprueban el plan de desarrollo para los próximos 4 años. Esto en la Asamblea Departamental. Así es, como estuvimos hablando la semana pasada, esta semana tendríamos información, así que la Asamblea Departamental aprobó en tercer debate y de manera unánime la propuesta de 520 metas que hacen parte integral del plan de desarrollo. Unidos podemos más. Para los próximos 4 años en Cundinamarca, mediante el proyecto de ordenanza 008 del 2016, los diputados adoptaron la propuesta presentada conjuntamente con el equipo del trabajo del gobernador Rey, sustentado por cada uno de los secretarios de despacho y gerentes de las entidades descentralizadas. En términos generales, el plan de desarrollo Unidos Podemos Más contiene un plan estratégico, un plan financiero y las instancias y mecanismos de coordinación. 7:47 minutos. En otras noticias, en Llano Cundinamarqués, el Llano avanza en infraestructura. La información con Jessica Duque. Así es, la Gobernación de Cundinamarca, a través del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca, ICCU, realizó visita al puente militar instalado por el Ejército Nacional de Colombia sobre el río Nípore con la inspección Arenales del municipio de Medina, obra que fue desarrollada de manera mancomunada entre el Batallón de Operaciones Especiales de Ingenieros número 90, Teniente Coronel Oscar Uribe Peral, y la administración departamental. La estructura metálica, que mide 61 metros de longitud, garantiza la conectividad y aporta competitividad y desarrollo a la región, pues ahora sus habitantes pueden transitar y transportar sus productos agrícolas y ganaderos con mayor facilidad y de manera segura por esta zona de pie del Monte Llanero, que comunica con el departamento del Meta. Durante la actividad se entregaron certificados de agradecimientos a cada uno de los soldados y suboficiales que participaron en el ensamblaje y el montaje de este puente. Allí, gracias al Batallón de las Operaciones Especiales de Ingenieros número 90. Ya son las 7 de la mañana con 48 minutos y vinculamos a esta hora al director de periodismopublico.com, Ariel González. Buenos días, Ariel. Jefferson, a usted buenos días, a Jessica. De nuevo con ustedes y comenzando una semana, ¿no? Comenzando una nueva semana

El Distrito Militar número 59, la Zona 13 de Reclutamiento, informan a todos los jóvenes entre 18 a 28 años de edad que pueden definir ya su situación militar como bachiller sin salir de Soacha ni Bogotá. Preséntese a la convocatoria de incorporación al quinto contingente de 2016 en el Estadio Municipal Luis Carlos Galán Sarmiento en Soacha los días 7, 8 y 9 de junio a partir de las 6 de la mañana. Evite sanciones por ley 48 o multas como remiso. Aproveche los beneficios que obtiene como reservista de primera clase. Informes, calle 19, 525 esquina, barrio San Luis. Los héroes en Colombia están vestidos de honor. Distrito Militar número 59, zona 13 de reclutamiento. Fe en la causa. Recuerde, por culpa del comercio de celulares robados, en cualquier momento usted puede ser víctima de una estafa. No financie, no compre ni venda celulares robados. Detener el comercio ilegal de celulares también es su responsabilidad. Denuncie a las autoridades y reporte a su operador. Policía Nacional, un compromiso de corazón. Está escuchando Periodismo Público Radio. Un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Son las 7 de la mañana, 54 minutos en Colombia, 7:54. Avanzamos con la información a través de Periodismo Público Radio, de Uniminuto Radio. Jessica. Buenos días, Ariel. ¿Cómo es el tema? Hola, Jessica. Hola, ¿verdad? ¿No nos habíamos saludado? No, creo que sí, no me acuerdo. Ay, Dios, sí, señor. Bueno, no importa, doble saludo, no hace daño. Así es. Jessica, el Día Mundial de la Diversidad Biológica en Colombia, ¿no? Hay días que no son seguramente tan marcados, no sobresalen tanto, pero son importantes, y más hoy en día, con el tema del calentamiento global y el cuidado que hay que tener al medio ambiente, estos días se han vuelto importantes, interesantes, y creo que hay que voltear a mirar justamente hacia la protección del medio ambiente. Como una necesidad, ¿no? Es que, totalmente, es que sí, realmente el mundo, la naturaleza nos lo está pidiendo a gritos, y entonces se convierte esto en una necesidad cuando antes como que no le poníamos mucho cuidado a estos días. No, si no le ponemos cuidado no hay vida. Exacto. Para nuestras futuras generaciones. Pues Jessica, en el Día Mundial de la Diversidad Biológica en Colombia, autoridades ambientales hicieron una invitación a todos los residentes del país para cuidar los recursos naturales. Habló Germán Andrade. Él es el subdirector de investigación del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Van Humboldt. Pues escuchemos qué dice frente a este tema, justamente de la protección de los recursos naturales. Colombia es un país que llamamos de megadiversidad. En nuestro territorio, en el norte de Sudamérica, convergen unas distintas regiones del mundo, y por una gran complejidad en nuestro sistema montañoso y nuestros mares, aquí hay más especies que en cualquier parte del mundo. Mire, Jessica, la SIB, o la SIB, ¿no? Sistema de Información sobre Biodiversidad en Colombia, existe pues ya desde hace bastante tiempo en el país, y lo que manifiesta es que hay 54.871 especies de diversidad biológica, 66 de ellos son aves, 365 anfibios, 115 reptiles, 34 mamíferos y especies como 1.500 plantas y orquídeas de diferentes ejemplares. Estas son como las especies que tienen que ver o que tiene Colombia, teniendo en cuenta, Jessica, además, y hay que resaltar que nuestro país es uno de los países con mayor diversidad en el mundo, ¿no? Así es. Pues, ¿qué más dice Germán Andrade frente al tema, frente a la protección del medio ambiente y de la diversidad biológica? Es una lista larga, desafortunadamente. Lo que pasa es que la forma como se mide la pérdida de biodiversidad pues es poco engañosa, porque muchas veces la pérdida de biodiversidad la vemos solamente como la extinción de algunas especies o el riesgo de extinción de algunas especies. El problema es como el envejecimiento cada vez va siendo menos apto para la persistencia de las formas de vida. Nosotros somos el país de mayor diversidad de frailejones del mundo y tenemos más de la mitad de las especies amenazadas. Bueno, fíjese que este señor quiere que el 22 de mayo como que nosotros tengamos conciencias de la biodiversidad que tenemos en nuestro país, y bueno, sobre muchas especies que ya se encuentran en extinción. A propósito, Ariel, ¿ya se vio Naturaleza Salvaje? No, eso es una película colombiana. Sí, es una película colombiana. No, pero mire que no he tenido el privilegio. Suena bien. Sí, es muy buena, la narra Julio Sánchez Cristo. Ah, vea pues. Y bueno, es sobre básicamente esto, muestra muy, muy, muy bonito los escenarios que tiene Colombia naturales y bueno, la cantidad de especies que tenemos. Qué bueno. En Colombia. A tomar conciencia, Jessica, pues justamente hoy es lunes 23 de mayo y ayer el 22 de mayo es cuando se declara pues entonces el Día Internacional de la Biodiversidad, justamente desde 1994 por la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas. Pues independientemente, Jessica, de que se haya declarado o no el día, lo que hay que apostarle es al cuidado del medio ambiente, de la biodiversidad y todo lo que tiene que ver con los recursos naturales. 7:59, habló también el presidente Juan Manuel Santos, Jessica. Así es, en miras de firmar el proceso de paz entre el grupo guerrillero de las FARC y el gobierno colombiano, el presidente invitó a la población afrocolombiana a participar en este camino de paz y reconciliación. Seguimos hablando de paz y de diálogos y bueno, este posible acuerdo que podamos llegar. Sí, pues en el lanzamiento de Hola Ventura, la plataforma cultural de promoción y digamos que visibilización del puerto del Pacífico de Buenaventura, el presidente Juan Manuel Santos participó de la conmemoración del Día de la Afrocolombianidad, realizada el 21 de mayo allí en este puerto del Pacífico. Escuchemos al primer mandatario de los colombianos. Los pueblos han venido buscando la paz por los fragores, las consecuencias tan negativas de la guerra. Y nosotros, después de 50 años, vamos a lograrla. Y por eso, desde ya los invito a todos, pero sobre todo a nuestros hermanos afro, a que se pongan esa camiseta de la paz y del plebiscito, y que todos, como colombianos, salgamos a conquistar esa paz. Todos salgamos a conquistar esa paz, dice el presidente Juan Manuel Santos. Pues asimismo, también, Jessica, durante este evento se dio origen a crear el Centro Náutico y Pesquero del Sena en Buenaventura, donde el gobierno invirtió más de 50 mil millones de pesos. Dicen ellos que van a beneficiar a más de 70 mil jóvenes que deseen estudiar allí. Juan Manuel Santos, presidente de la República. El SENA es una fábrica de trabajo y el trabajo es una fábrica de bienestar, de progreso. Por eso esta inversión, que va a ser una inversión de más de 50 mil millones de pesos, que como ya se mencionó, va a beneficiar a más de 60 mil aprendices que van a estar capacitados en aquellos sectores que se van a requerir, o sea, son aprendices que van a tener una altísima probabilidad de conseguir un buen empleo. Pues ahí está, Jessica, el presidente. Óyeme, también habló como de inversión en este sector del Pacífico, ¿no? Sí, igualmente en el evento el presidente realizó el balance del proyecto Plan Pacífico, donde se evaluaron los recursos en inversiones sociales desarrolladas en el Chocó, Valle del Cauca, Nariño, y donde se hizo el nombramiento a Luis Alfonso Escobar Jaramillo como nuevo gerente de este plan. 8:51, y continuando con noticias nacionales, habló también el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, a propósito, Jessica, del acuerdo que hicieron las FARC con el gobierno nacional de entregar a todos los menores de edad que hacen parte del grupo guerrillero. Así es, el ministro de Defensa resaltó su compromiso ante el camino de paz. Les cuento que uno de los puntos más importantes entre el proceso de paz que se realiza en La Habana es el acuerdo donde se argumenta que los menores serán vistos como víctimas del conflicto armado y no como victimarios a la hora de su entrega y resocialización. Por esa razón, diferentes entidades estatales se han referido a este tema. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, mostró su compromiso con la decisión. Es una historia triste que afortunadamente por el lado de las FARC está por terminar con el anuncio de la liberación de los primeros 20 menores de 15 años que han sido reclutados. Esa es una muy buena noticia para el país. Yo creo que realmente muestra un compromiso con el fin del conflicto. Las cifras históricas son desde un total de 57 mil desmovilizados desde el 2002 hasta 2016, un total de 4.419 eran menores y 2.890 menores pertenecientes a las FARC. Igualmente un número muy importante de 15 desmovilizados que se desmovilizaron como mayores de edad, pero que fueron reclutados como menores de edad. Bueno, ahí estaba el ministro Luis Carlos Villegas. ¿Sabe, Jessica? Aquí revisando también un poco las cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sobre los menores vinculados a los grupos armados. Lo que dice el ICBF es que cerca de 6.000 niños se han desvinculado en los últimos 17 años de los grupos armados. Y de estos 6.000, el 60%, es decir, más de 4.000, pertenecían a las FARC. En los últimos 17 años, 6.000 niños. De todas formas, es una cifra bastante grande, teniendo en cuenta pues que los menores deben estar en sus casas, con sus familias, ni siquiera haciendo un trabajo duro, llamémoslo así, pues digamos que... No, deben estar estudiando. Estudiando y de pronto que ayuden en la casita, pero no ni trabajando, ni mucho menos dando bala en el monte. Así es. Esperemos que este acuerdo pues se traduzca en una realidad, porque no queremos más niños armados con una metralleta o con un fusil. No queremos más menores de edad que sean los futuros delincuentes y guerrilleros. En eso también hay una responsabilidad, no solamente del Estado, sino una responsabilidad como familia, lo que llamamos la responsabilidad social, Jessica. Así es. 8-4. Óyeme, esta Greenpeace Colombia, habló Silvia Gómez, que es la coordinadora local, y se refirió a la actividad minera en el país. Una fuerte crítica de esta organización internacional, y de hecho tiene razón Jessica, porque es que en Colombia, si bien es cierto, el mismo presidente de la República, Juan Manuel Santos, acordémonos que uno de sus pilares, aunque él llamó fue, bueno, no me acuerdo la palabra exacta, una de las revoluciones tuvo que ver con la minería, y lo que vemos hoy en día es que se le está saliendo de las manos este problema al gobierno por la explotación inadecuada de los recursos naturales, por el daño a ríos, a páramos. ¿Cómo es posible que la explotación minera acabe con montañas enteras si no se den cuenta las autoridades? Sequen ríos, Jessica, desaparezcan ríos, lagos, contaminen totalmente las aguas con mercurio, porque recordemos que el mercurio es un químico utilizado para la explotación minera, para sacar oro, y no se den cuenta. Eso sí es, pero totalmente absurdo. Silvia Gómez, coordinadora de Greenpeace Colombia, habló sobre el tema de la explotación minera. Recorrimos toda la zona aledaña al municipio de Taxco, al municipio de Socha, y nuestra sorpresa fue que realmente más arriba de 3.200 encontramos aún empresas operando, extrayendo carbón. El 70% del agua que se consume en Colombia viene de esos ecosistemas. Cuando ella dice, Jessica, que encontramos que por encima de los 3.200 se está explotando, es que en Colombia, claro que es que aquí, Jefferson, las leyes se hacen para el papel, se hacen de adorno. Y eso ya sería ilegal. Claro, porque se supone que en Colombia la ley dice que por encima de los 3.000 metros son reservas de páramo, que son intocables, y el mismo gobierno es el que las viola autorizando explotaciones mineras. Mire el ejemplo aquí en Soacha, sin ir tan lejos. La mina Caracolí en la vereda San Jorge está ubicada por encima de los 3.000 metros y dieron una licencia de explotación minera. Y eso es lo que uno no entiende, cómo algunos trazan las normas y otros las violan y la gente se queda callada. Sale al paso Silvia Gómez de Greenpeace Colombia a propósito de lo que está pasando en el departamento de Boyacá y concretamente en el páramo de Pisba, que recordemos también que es una reserva ecológica, una reserva de páramo, de las pocas que quedan al lado del páramo del Ruiz y del Tolima, pero que parece que no hay conciencia desde nuestro país y específicamente desde el Estado Nacional. Complicado, Jessica, este tema. Así es, fíjense que además en la actualidad la Corporación Autónoma de Boyacá, Corpo Boyacá, anunció que aún hay 70 licencias ambientales vigentes en el páramo de Pisba. Ay, Dios mío. Bueno, ojalá también la gente, y no solamente no dejemos solos a estas organizaciones que defienden el medio ambiente, sino que eso nos compete absolutamente a todos, a los ciudadanos incluso, que hay veces uno aquí vive en la ciudad y no se da cuenta de lo que está pasando en el campo y dejamos solo a los campesinos. Pero creo que debe ser una tarea y responsabilidad absolutamente de todos cuidar el medio ambiente. Y aquí en Soacha sí la defienden los campesinos. Totalmente, sí. Sí, aunque le cuento, Jefferson, que ayer esperábamos más habitantes del sector rural en esta audiencia pública que se realizó en San Jorge, justamente refiriéndose al tema de la explotación de la mina Caracolí y de, digamos, de toda esta defensa de medio ambiente que se hace. Pero bueno, también hay que reconocer que los campesinos de la vereda San Jorge y algunos sectores aledaños pues han venido, como también poniéndose al frente del tema, y de cierto modo también por eso se ha frenado un poco concretamente lo de la mina del Caracolí, porque hay otras por ahí que eso han seguido adelante sin interesar pues si dañan o no el medio ambiente. 8-8, Shakira ya se fue de Colombia. ¿Todavía está por ahí? Jefferson no es muy seguidor de Shakira, ¿no? No. Pues la vimos, sé que estaba grabando un video con Carlos Vives. La vimos el fin de semana en Barranquilla, incluso hasta dándole duro a los políticos, ¿no? Por el tema de los niños de La Guajira. Dijo que cómo es posible pues que los políticos permitan eso, que los niños se sigan muriendo de hambre en Colombia en pleno siglo XXI. Pues Shakira, la cantante barranquillera, visitó justamente a Barranquilla y habló duro, habló del papel que juega el Estado colombiano y concretamente los políticos, y reitero, pues se refirió al tema de La Guajira, dijo que no es posible que los niños se sigan muriendo de hambre. Sí, además también se refirió al proceso de paz que se desarrolla en Cuba, así que escuchemos lo que dice Shakira. Es una tragedia humana que además en este año, en este siglo, todavía haya tantos niños que estén muriéndose de hambre. Además en nuestro país hay muchísimas víctimas del hambre, hay 5.000 niños en La Guajira que se están en este momento muriendo de hambre, que hayan fallecido 28 de ellos este año. Es realmente inaudito. Realmente si queremos pensar en tener una Colombia en paz, tenemos que empezar a construir desde la base, desde nuestros niños. ¿Y cómo vamos a tener una Colombia en paz en un país donde mueren niños por hambre? Y tiene toda la razón. En ¿no? eso estoy de acuerdo, sí, eso iba a decir justamente Ariel, en eso estoy de acuerdo. Yo creo que la paz no solamente se va a dar firmando un acuerdo, sino siendo conscientes de nuestra niñez y de nuestra juventud, y lo que pasa en La Guajira es absurdo. No, y no solamente entregando las armas, digamos que listo, que las FARC, el ELN, el EPL, todos los grupos armados entreguen las armas y se firme la paz. Pero no hay paz si no hay justicia social, no hay paz si no hay oportunidades, no hay paz si no hay empleo, no hay paz si no hay un equilibrio con el sector rural, importantísimo el apoyo al sector rural. ¿Cómo es posible que el mismo Estado colombiano desplace a los campesinos hacia las ciudades justamente por no apoyar, por no haber unas políticas claras de incentivo y de apoyo al campo? Tiene que cambiar el país en muchas cosas, pero bueno, no nos salgamos del tema. La cantante barranquillera manifestó que en estos 60 años de conflicto armado, el país le ha tocado ver más de 8 millones de víctimas, más de 300.000 muertos. Todo esto tiene que ver, dice ella, pues obviamente con el conflicto. La mejor forma de brindar igualdad de oportunidades es a través de la educación, dijo la cantante barranquillera. Los niños tienen que ser nuestra prioridad máxima. Quiero aprovechar este momento para llamar a los senadores, para convocarlos a que por favor den su voto positivo a esta ley. Es una ley que intenta garantizar la protección de los derechos de los niños menores de 6 años. Bueno, entonces ahí estuvo Shakira refiriéndose al proceso de paz, a la difícil situación que viven los niños en La Guajira. Y bueno, ya estuvo 2 días, ahí le cuento. Entonces sí. Ya no está acá en Colombia, ya estuvo 2 días en el país. Visita flash, ¿no? Sí, viene así es. Al país y rapidito y chao. Y como mencionó Jeffer, estuvo grabando el video de la canción La Bicicleta junto a nuestro Carlos Vives. Sí, señora, pues ahí están entonces las declaraciones, que esta vez no solamente vino a grabar, también vino a hablar duro y a jalarle las orejas a los políticos, y con toda la razón. 8 de la mañana, 12 minutos en Colombia, 8:12. Cerramos así nuestro recorrido por el país. Corta pausa y ya venimos con las noticias de Soacha y de Cundinamarca aquí en Periodismo Público Radio. Periodismo Público Radio. Un periodismo con compromiso social. Escucha Graduados en Sintonía. Un espacio radial para compartir diferentes experiencias y tendencias del mundo de hoy. Con los profesionales que ya salieron de la U. Todos los martes a las 2 de la tarde. Conéctate con Uniminuto Radio Soacha. Se conmemoran 25 años del asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, ultimado en la plaza principal del municipio de Soacha. Las madres de Soacha claman justicia frente a la decisión de aplazar para el 2016 el juicio contra los militares implicados en los llamados falsos positivos.

Recorriendo Cundinamarca es unidad y trabajo lideradas por la red RECO. Más de 5 años al aire en las 30 más importantes radios comunitarias del centro del país. Atención a esto, en Soacha nadie sale de su asombro, nadie se explica cómo un sicario a plena luz del día asesina a sangre fría a dos policías en un hecho muy confuso. 3.500 personas en Soacha, que es aquí al lado de Bogotá, vivían en medio de una bomba de tiempo. Pues las autoridades descubrieron un tanque de gas líquido clandestino enterrado y cubierto con láminas de zinc. Dos personas muertas y una más herida fueron halladas por las autoridades la mañana de este miércoles dentro de esta vivienda del barrio Compartir en Soacha. Deténgase. Soacha tiene otras historias para contar. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza, porque reconocemos nuestra cultura. La gata golosa nació el mes de octubre del año 86. Nace de la canción de la gata golosa. El señor que tuvo la idea, él le gustaba ese disco y entonces él lo puso así por eso. Me llamo Belinda y mi función es hacer postres y también ayudo a veces a hacer las almojabanas, las garullas, todo. Empezó en la fábrica de almojabanas y garulla y la gente que venía entonces pedía que venían a comprar almojabana y no tenían con qué pasarla, entonces le sugirieron a la dueña que colocara un localito para que les vendiera el masatico y la gaseosa, y de ahí nació la idea de hacer este local, porque primero la almojabana es desde la bisabuela de ella, la abuelita, la mamá, es una generación. Pero ella negocio de la almojabana lo tiene hace 50 años y la dulcería sí hace 28, que es la gata golosa. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Ocho de la mañana, 21 minutos en Colombia, 8, Jessica. Hay un día que Soacha siempre le ha apostado por destacarse y tiene que ver con el Día del Desafío. ¿Ha tenido la posibilidad de pronto, Jessica, de participar en uno de estos Días del Desafío, que es un día a nivel internacional? Eso no es solamente aquí que se lo haya inventado el Instituto de Deportes, porque es una competencia que se hace entre países. A nosotros generalmente nos ha tocado con Brasil. No, fíjese que no, en realidad no. Es salir a hacer deporte y ponen a las ciudades a competir entre países. Reitero, a Soacha normalmente le he tocado con ciudades del Brasil, y la ciudad que sea capaz de sacar más gente, de agrupar más gente, eso hay unos parámetros para que se pueda competir. Y bueno, yo no sé si darán premio o no, pero la cosa es que es un incentivo para que la población del municipio, en este caso de Soacha, salga a hacer deporte, para que Soacha sobresalga a nivel internacional y para que la gente entienda que no todo es trabajo, sino que también hay que dedicarle algo a nuestra salud. Así es, en esta oportunidad se llevará a cabo el próximo 25 de mayo y se conmemorará, pues por supuesto, el Día del Desafío a nivel mundial, lo que tiene como consecuencia la celebración deportiva en diferentes puntos del municipio, con actividad física, recreación y zumba, la zumba está de moda. La zumba, pues Ingrid Bonilla, nuestra compañera de Periodismo Público Radio, de Uniminuto, estuvo hablando con Ricardo Antolines, el director de la ciclovía del Instituto Municipal de Recreación y Deporte, y con Miguel Piñeros, justamente para hablar de este tema del Día del Desafío que se va a realizar este 25 de mayo. Ingrid. El Día del Desafío, evento que se conmemora a nivel mundial, tiene como fin reunir a la población suachuna en el Parque Central para realizar actividad física en beneficio de la salud. Ricardo Antolines, director de ciclovía del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte, comentó sobre las actividades que se realizarán. Claro que sí, el próximo 25 de mayo se estará desarrollando el Día del Desafío, un evento que se conmemora a nivel mundial, en el cual se propone que todas las personas del común destinen 30 minutos de su tiempo para hacer actividad física, para propiciar hábitos y estilos de vida saludable. Entonces, para ello el instituto se ha propuesto generar diferentes puntos de congregación en los cuales pues podrán asistir nuestros usuarios. Dentro de estos vamos a estar con el Colegio Ricaurte con una jornada masiva en el Parque Cagua. Vamos a tener el parque principal, jornada también deportiva, lúdico-recreativa y actividad física, con la inauguración de los Juegos Intercolegiados. Vamos a tener también la participación de los puntos de actividad física, con un evento masivo que se va a realizar en el Coliseo General Santander en celebración del Día de las Madres. Vamos a tener zumba, vamos a tener actividad física musicalizada, coreografía, y se propone también en algunos escenarios del municipio tener actividades lúdico-recreativas. En este mismo evento se dará la inauguración de los Juegos Intercolegiados, iniciando con un desfile que partirá desde el Estadio Municipal. Miguel Piñeros, director de Intercolegiados, habló sobre la inauguración. Tenemos previsto para el próximo miércoles 25 de mayo la inauguración de los Juegos, en los que contaremos con alrededor de unos 2.500, 3.000 deportistas que nos acompañarán en un desfile que iniciará en el Estadio Municipal a partir de las 9 de la mañana y terminará en el Parque Principal del municipio de Soacha, con la presencia de nuestro señor alcalde, el señor director, el subdirector, todos los estamentos vivos y del municipio, como concejales, secretarios de despacho. Además, contaremos con la presencia de delegados de la gerente de Indeportes Cundinamarca, un delegado de Coldeporte Nacional, que son las personas que promocionan y promueven estos juegos superate intercolegiados a nivel departamental. Informó Ingrid Bonilla Rodríguez para Periodismo Público Radio. 8 de la mañana, 25 minutos, Jessica. Ahí estaba entonces Ingrid Bonilla hablando del Día del Desafío. Invitación entonces pasado mañana, ¿no? Esto es el miércoles. Normalmente es ese entre semana. Pues a esta hora vamos a vincular también a nuestro director general de Uniminuto de este proyecto de Periodismo Público Radio, Carlos Rodríguez. Bienvenido de nuevo, hombre. ¿Cómo está? Muy buen día. Mire, feliz porque indistintamente de lo que se pueda o no avanzar con las minas de Trenaco, digamos que de una u otra manera queda algo interesante, que es por lo menos la advertencia por parte de los ciudadanos y de los campesinos y de algunas ONGs que han venido trabajando en la zona, del daño tan terrible que le hace esta mina Trenaco, la antigua Caracolí, al medio ambiente de nuestro municipio. Óyeme, de Soacha. Pero sabe, Carlos, que el viernes que estuvieron aquí estos muchachos de la Red Juvenil, que es una de las organizaciones, sí, bueno, los escuché, caminando el territorio, que han estado al frente, me decían que a este multinacional, a Trenaco, la sacaron. Eso fue lo que ellos dijeron. Que lo que pasa es que la señora, la dueña, ella sigue arrendando por temporadita, sí, la explotación de la mina. ¿Qué es lo que pasa, Ariel? Hay una señora que tiene un título minero que la CAR le extendió en ese entonces. Vale la pena aclarar que se lo extendió quien era anteriormente director de la CAR, Francisco Escobar. Escobar, no estoy mal, sí, señor. Bajo el tema de que había cambiado el perímetro de lo que llaman el polígono minero de Soacha. Sí, sí, supuestamente amparado en un concepto de la Autoridad Nacional Minera. Sin ningún tipo de tutía, vale, viendo que es una zona de páramo, viendo que está por encima de los metros permitidos para la explotación minera. De los 3.000 metros, si no estoy mal. Este señor termina haciendo este trabajo y lo logran. Lo cierto es que sí es cierto también que la señora arrienda a veces a la gente y dice, bueno, voy a explotar, yo tengo permiso. Sí, y esa es la lucha también que están haciendo los campesinos y estos jóvenes de la Red Juvenil, caminando el territorio. Ahí hay varias organizaciones, Carlos. Ayer se realiza la audiencia pública justamente en San Jorge para hablar del tema. Ahí incluso está este representante de la Cámara, Alirio Uribe, que ha venido también un poquito como empujando el tema. Bueno, por fin alguien que como que se haya apropiado un poco de este problema estuvo el alcalde. En fin, Carlos, lo cierto es que por lo menos esta vez hay como identidad frente a un tema y es defender el territorio y defender el medio ambiente. Sí, sí, Ariel, creo que eso está ahí. Lo que tiene que verse son las acciones y de una vez cortar de raíz el problema que se está dando alrededor de este tema de la mina El Caracolí, que es como realmente se llama el título minero, que lo estaba explotando una multinacional denominada Trenaco, que alcanzó a llevarse medio cerro. Uy, sí, sí, es cierto, alcanzó a abrir, mejor dicho, unas grietas enormes. Oiga, Carlos, ¿sabe qué no entiendo? Nosotros le hemos hecho seguimiento desde Periodismo Público a este tema y lo que a uno no le cabe en la cabeza, yo vi el mapa cuando estaba trazada la cuenca alta del río Bogotá, cuenca media y cuenca alta, y cómo es que la van a modificar de hoy para mañana. Entonces ya no va hasta este sitio, ya no va hasta los 3.000, sino va hasta los 3.500. Entonces la modifican a su antojo, justamente con el fin de poder explotar estas minas que quedan ubicadas por encima de los 3.000 metros. Pero ¿quién hace esto? Es el Estado, Carlos. Yo creo que allá es donde hay que mirar también. Claro, la CAR es responsable totalmente, pero como es responsable también la misma Autoridad Nacional Minera. Bueno, Ariel, y la otra noticia pues es la captura que se dio finalmente de este señor que habría asesinado al policía bachiller hace unos pocos días en nuestro municipio. Más que ese señor fueron como 7 hombres, ¿no? Pues es que digamos que aquí el fin de semana se dieron dos noticias importantes en tema de capturas. El último que esta mañana incluso vimos al comandante de la policía Cundinamarca, al coronel Correa. Y es sobre la captura de los presuntos asesinos del joven bachiller que estaba prestando el servicio en la policía. Sí. Y que estaba adscrito a la estación de, finalmente, de Ciudad del Azucre o Cazuca, porque es que ahí hay una información como cruzada, porque lo que desde el comienzo se ha dicho que es en Ciudad del Azucre. Sí, se ha venido diciendo que es en Ciudad del Azucre, no sé por qué sale de Cazuca, en la zona, aquí le tengo yo ya el dato exacto en todo caso. Sí, pues lo cierto es que ahí capturaron a estas personas como presuntos responsables. Esperemos qué dice el juez, esperemos pues que realmente de verdad sean los asesinos y que se haga justicia, Carlos, porque es que, pues hombre, a un muchacho quitarle la vida a un muchacho joven, auxiliar bachiller, que está prestando un servicio, como decimos, está recién desempollado de la casa, porque termina el bachillerato y se va a prestar el servicio. Hombre, eso no, a ninguna persona tiene por qué quitársele la vida, pero le duele a uno más cuando son personas jóvenes. Sí, claro que sí. Ariel, y para terminar de pronto este primer inicio de lo que está pasando en nuestro municipio y en Cundinamarca, fue aprobado, como usted bien lo sabe, el plan de desarrollo departamental. Oígales, unanimidad. Le rindió, ¿no? Porque normalmente se da en el mes de mayo. ¿Y eso lo aprobaron fue el viernes o el sábado? El día viernes, casi que madrugada del sábado. Fue como a la 1:00 a.m. del sábado, ¿no? Casi que madrugada del sábado se llevó a cabo esta aprobación. El día de mañana, a las 11:00 a.m, Ariel, nos está invitando el diputado Perico a la asamblea. Ah, qué bien. Porque él quiere que a las 11:00 a.m. explicar el alcance del plan de desarrollo para Soacha y cuáles son los puntos fijos con meta, indicador, dinero, que se va a hacer para Soacha. Sabe que sería bueno. Entonces va a estar allá él y no sé, ya me pidió favor de que avisara a usted. Ay, muchas gracias, dígale que gracias, que ahí estaremos, mañana a las 11. 11:00 a.m. en la Duma. En la Duma departamental, mañana es martes, es día de visita a gobernación porque es cuando están los alcaldes atendiendo. Sí, mañana es buen día para hacer sí. Eso. Porque pasa el periodista, aprovecha para hacer otras vuelticas. Sí, usted se encuentra con todos los alcaldes del departamento. Sí, ahí se aprovecha. Encuentra a los funcionarios de la gobernación dispuestos a hablar. Por hecho, noticias de lo que uno encuentra mañana martes en la gobernación. Sí, Ariel, el tema es que hay por lo menos unos 14 puntos que le atañen directamente a Soacha en lo ya aprobado. Y el diputado pues quiere como hacer salvedad de esto. Es bueno que lo diga porque sobre eso se le medirá la gestión. Exactamente, sí señor. A ver qué se puede jalonar para Soacha desde la gobernación, teniendo en cuenta que solamente tenemos un diputado, ¿no? Que es Julián Sánchez, el popular Perico. Sí. Creo que la reunión de mañana es importante. Pues esperemos, Carlos. Yo no sé, la verdad, bueno, en eso sí usted lo ha escuchado, que ha estado juicioso leyendo el plan de desarrollo. Sí, me lo leí todo, 600 páginas. Uy, yo apenas ojé algunas cosas, le diría mentiras y vengo a decir aquí que lo... que lo leí, cogí algunas cosas, pues hay que mirar finalmente qué quedó aprobado para Soacha. Mañana se lo van a decir. Sí, mañana trataremos de estar allí en la asamblea departamental para conocer de plano. Creo que va a estar, venga, es que me llamó la atención, va a estar el secretario de gobierno, obviamente. De la gobernación. De la gobernación, pero el jefe de gabinete, es que, ¿quién es el jefe de gabinete? Eso sí me perdí un poco ahí. Sí, claro, el jefe de gabinete. Debe ser como un secretario general. Sí, más o menos es como la mano derecha del gobernador, digamos como el primer paso. Lo que usan en Estados Unidos. Lo más próximo, pues. Jefe de gabinete, que es el jefe de los secretarios. Sí, más o menos. Oiga, pero ¿sabe que no tengo el nombre del jefe de gabinete? Bueno, ya lo buscamos. Debe ser secretario de planeación quien esté, y el jefe de gabinete más bien, ¿de gobierno para qué? El de planeación o él de pronto hará como jefe de gabinete. Bueno, ya nos van a mandar la información más exacta sobre cuáles son los compromisos que quedaron o cuál es el derrotero que quedó más bien dentro del plan de desarrollo de Cundinamarca que tengan que ver directamente con la ciudad de Soacha. Por encima le digo que se comprometen en cofinanciar 4 colegios. Bueno, eso de todas formas es un punto a favor, Carlos, porque hay que tener en cuenta, me imagino que son colegios de estos de 1440 estudiantes los que están haciendo, ¿no? Los tienes que cofinanciar. Un colegio de esos vale plática, vale más de 6 mil millones de pesos. Sí, por el orden de 6 mil, 7 mil millones de pesos, Ariel, lo cierto es que los tienes que cofinanciar la gobernación. Porque así tenga la plata no podría hacerlos todo. La razón es el Soacha certificado en educación y quien debe intervenir en la producción en la elaboración del proyecto y la construcción es el Ministerio de Educación. Claro, por ser municipio certificado es cierto, pero bueno, el hecho es que se cofinancien 4 instituciones educativas poco a poco, no las 20 que seguramente necesitamos, pero bueno, ya estamos hablando que son 20, alrededor de... A mí me hablaban un estudio más de 100 colegios harían falta en Soacha. Bueno, seguramente si vamos a analizar el tema del fondo puede tener usted razón. Lo que pasa es que acuérdese usted que en la marcha que se realizó hace que la semana, no la pasada, esta que pasó, sino la anterior, sí, se pedían 20 megacolegios, que es, digamos que es como lo inmediato que se requiere para suplir el tema de la necesidad educativa que hay. Pero si uno va a fondo y analizando además la población que va a llegar, usted puede tener razón que se necesitarán unos 100. Bueno, don Ariel, ayer estuve, el viernes estuve en Ciudad Verde. Ah, bueno, ahí hablando de megacolegios. Sí. Uno de los sectores que más megacolegios necesita es justamente Ciudad Verde. Pero venga, le cuento. Caos total. Oiga, Carlos. Pero, Jessica, pero, caos total de la venta de ambulantes por todas las calles de Ciudad Verde, los carros parqueados en las vías. Esto es algo nuevo, muy lindo. Lástima que la misma población... ¿Estuvo ayer domingo? No, un viernes. ¡Ja! El viernes. Sí, eso fue el viernes. No, fue el domingo. Yo no me quiero imaginar el domingo. Es terrible. Carlos, yo he hablado con amigos que viven en Ciudad Verde. Pues lo que uno... Digamos que la imagen que tiene a primera vista es una ciudadela muy bonita. Sí, con unos espacios linda, verdes muy amplios. Linda, pero se la están tirando. Totalmente, Carlos, qué lástima, porque de nada sirve esas amplias zonas verdes, zonas de sesión, porque las llenaron de vendedores. Se tiraron, perdónenme la expresión, la estética no, Ariel, de la mega ciudad. Es que usted ni siquiera puede transitar, le venden desde un huevo crudo hasta una lechona. Oiga, ¿y sabe qué es lo grave de eso? Que va cogiendo ventaja y después no, ¿quién controla eso? Mira, Ariel, es muy complicado. Yo sé que es el trabajo de la gente, en eso no estoy discutiéndolo, pero todo organizado sería mejor. ¿A qué voy? ¿A qué voy? Ariel, ¿se acuerda San Mateo hace 25 años? Sí, me acuerdo, perfecto. Hace 25 años creo que decíamos lo mismo. Sí. Ay, no van a dañar San Mateo. Acuérdese usted que San Mateo era la zona... Sí, era la ciudad verde de la época. Era la zona... Guardando proporciones. Era la zona high. Tanto que los que habitaban en San Mateo decían que iban al sur de Bogotá y no en Soacha. Sí, señor, correcto. Pero lo decíamos hace 25 años, mire esto cómo se está volviendo. Y mire cómo se volvió. Y mire que hoy San Mateo completamente es imposible de recuperar. Uy, no, es un desorden por todo lado. Y Ciudad Verde va para allá, ¿y sabe qué? Y Ciudad Lástima. Verde va a ser mucho más rápido que San Mateo. Es que ya hay desorden, ¿en cuánto? ¿En cuánto tiempo? ¿En menos de 2 años? Tres años. ¿Tres años, algo así? Uy, no. Mire, en otros años. Dos, y yo creo que ya muy complicado transitar por las calles de Ciudad Verde. Y la falta también como de presencia de la policía, porque hubo un tiempo en donde hacían todos los días como que iban y controlaban el tema, pero yo no los he vuelto a ver. Y si el viernes que estuvo Carlos estaba complicado, quiero decirle que los domingos es el triple complicado que el viernes. Yo fui el viernes porque me invitó una amiga a conocer sus apartamentos. Ah, yo me imagino cuál amigo. A propósito, mucho zancudo. Muchísimo. Mucho zancudo, por, sí. ¿Sabe por qué? Por mucho pasto. Y todavía hay mucho potrero, por, ¿no? Por estos días están alborotados, hay que fumigar. Porque los, donde hay zonas verdes por estos días. RAI. Propaganda. No sé, se llama RAI, sí. Una pastilla que usted le mete a una cosa de calor y... Y ya. Ya viene en jarabito. Lo duerme a usted y duerme al zancudo. Es verdad. Quedan mareados los dos. Sí. Señores, hubo reunión de jóvenes, usted lo dijo, la Alcaldía Municipal, la Secretaría para el Desarrollo Social y Participación Comunitaria, junto con los jóvenes de Soacha, se dieron cita en el Teatro Suba el pasado 20 de mayo. Lanzaron una emisora virtual, Tu Escape Estéreo. Chévere. Sí, claro. Todos esos procesos hay que apoyarlos. Ay, sí, hombre. Vea, yo siempre digo, entre más medios de comunicación haya, mejor. Sí, lástima que hay veces se queda solo como en buenas intenciones, pero como que no se consolida, pero... En los medios de comunicación lo difícil no es arrancar, lo difícil es mantenerse. Uy, no, es claro, montarlo, y más hoy en día en internet cualquiera lo puede hacer, pero vaya, sosténgase a ver cómo le va. Sostener el proyecto es lo que se vuelve un poco más complejo. Bueno, lo cierto de todo esto es que allá estuvieron nuestros periodistas en todo lo que fue estas nuevas oportunidades para los jóvenes. Estoy hablando con el coordinador de Soacha Joven, con el representante del Partido Liberal. ¿Cuál? El concejal Nicolás Forero. Ah. Él es el nieto de Ferero Fetecua. Él es nieto del concejal Nicolás Forero. Es nieto de Rafael Forero Fetecua, este urbanizador de Ciudad del Sucre que tanto lío estuvo. Sí, claro. El de las cédulas falsas alguna vez. Exactamente, el mismo. Y el hombre... Ah, obviamente que lo que haga su familia. No, y obviamente fue él, fue Rafael Forero. Y pues hoy no conocemos a fondo, yo por lo menos no conozco a fondo al concejal actual, pero sí es nieto de Rafael Forer. Dicen que es un buen hombre, sí, que tiene aspiraciones, sí, políticas. Sí. Mire que, a pesar de lo que usted y yo digamos, al señor Foro Fetecua en la ciudad que lo adoraban. Pues es que él allá en Ciudadela era el dios, porque es que entiendo que también les ayudaba a muchas familias. Y si echamos para atrás, ¿se acuerda de un concejal que se llamaba Rafael Ruiz? Uy, claro. Que era como el segundo a bordo, el que le hacía todas las vueltas legales y no legales. Oiga, Carlos, yo he escuchado algo de Rafael Ruiz, no sé. Él llegó a ser el concejal con mayor votación. Sí, de es cierto, de eso, sí, eso le iba, claro, a decir, que ha sido el concejal con mayor votación. Por encima del actual alcalde. Oiga, increíble, ¿no? Sí, ¿cuánto logró Eliazar cuando fue concejal? Uy, no, me corchó usted. Como 3,000 y pico. Más o menos. ¿Cuántos? 5,700 algo. Uy, no, sacar un concejal 5,000 votos. Y más en ese tiempo que no había... Le estoy hablando del 2000. Del 2000. Del 2000 y un poquito antes incluso. Yo no creo que en ese tiempo el potencial electoral en Soacha fuera tan alto y sacar 5,000 votos. Sí. Una cosa bárbara. Señores, allá estuvieron nuestros periodistas de Periodo Público Radio, Uniminuto Radio Soacha, hablando precisamente de estos temas. Bueno, la idea de la radio juvenil es básicamente activar una serie de redes, digamos, que en los últimos años pues han estado como muy dispersas. El objetivo, digamos, de este proyecto, tanto del estudio de grabación como de la emisora, es articular con cada una de estas redes, colectivos juveniles, colegios, sector privado, sectores del Estado, activar un compromiso, y ese compromiso es con los jóvenes del municipio. Básicamente lo que nosotros queremos es que esta emisora sea un mecanismo que ellos van a tener para participar en las diferentes decisiones, en los diferentes proyectos que se llevan a cabo desde la administración, en este caso desde el programa Soacha Joven. Ahí está Iván Usaquén, coordinador de Soacha Joven, hablando sobre el objetivo de esta emisora virtual y la creación del estudio de grabación. Venga, Ariel, pero ese estudio ya estaba hecho. Pues, ¿no es el mismo estudio acaso que siempre... ¿De la despensa? De León 13. De León 13, sí. Lo que se ha promovido es de desarrollo social, tiene que ser el mismo, me imagino. Ah, sí, hombre. Nos dicen por aquí por interno que sí. Ojalá la gente lo aproveche. Sí, porque es un buen estudio y parece que eso no le han sacado el provecho que se le debería sacar. Es que, Ariel, esto requiere doliente. Sí. Mire, si aquí hay doliente, mire cómo me pongo yo a veces. Conciencia, además, de estos jóvenes, hombre, hoy en día. Si aquí hay doliente y a veces se ven a gatos para mantenerlo al día. Qué complicado. Ahora imagínese usted en lo público, donde muchas veces no hay doliente ni a quien le interesen los temas. Oiga, mire, yo entiendo, yo no sé si Zulay y Jefferson sepan del tema, pero yo entiendo que este estudio, incluso el año pasado, en la administración anterior, se le había dado a una organización que no es ni de Soacha para que manejara el tema, no solamente del estudio, sino lo que gira alrededor de este proyecto. Eso es lo que entiendo. Hay que mirar si ahora con los jóvenes de Soacha la cosa va a funcionar. Esperemos que sea así, porque finalmente es un estudio que funciona aquí en la ciudad, en el sector de León 3, en la Comuna 3, pues debe ser manejado por los jóvenes soachunos, Carlos. Oiga, habló también frente a este tema el concejal Nicolás Forero. Sí, del que estábamos hablando. Del que estábamos hablando, él es representante del Partido Liberal. Comparte que fue electo como el concejal joven que acompañará a las comunidades juveniles a nivel de Cundinamarca y afirma que la creación de la emisora y el estudio de grabación son herramientas ciudadanas para la participación de los jóvenes. Nicolás Forero, concejal del municipio. Realmente lo importante en el ejercicio es empezar a crear participación de los jóvenes. En este momento, pues hemos visto que la juventud está muy reacia y muy indiferente al tema político. Es precisamente crear ese sentido de pertenencia, más que todo en un municipio como Soacha, como nuestro municipio, en donde encontramos que esta es una tierra casi que de hoy de nadie, y precisamente empezar a crear un sentido de pertenencia en los jóvenes nos puede servir como herramienta, como pasarela para crear una participación ciudadana juvenil en el municipio. En estas semanitas fui electo como presidente de las juventudes del Partido Liberal en Cundinamarca, y pues precisamente esto va apuntando a que podamos crear y que empecemos a incluir a los jóvenes en esa participación. Es muy importante abrirle los espacios, porque pues siempre hablamos de inclusión, siempre hablamos de participación, pero a la hora de llegar al consejo, a la hora de llegar a la alcaldía, pues somos un sector de la sociedad que ha sido marginado. Creo que la participación está en que hoy pues ya los jóvenes contamos con una curul, pero lo importante es que esta participación no se pierda y que, por el contrario a lo que pasa el tiempo y en las siguientes elecciones, pues podamos contar con una mayor participación. Expectativas sobre este nuevo medio de comunicación y sobre esta forma de grabación, que es el estudio, como una herramienta para que los jóvenes hagan ahí sus bandas, ¿no? Sus canciones. Sin embargo, también hay que decir, Carlos, pues digamos que nos enfocamos al tema de la emisora, pero todo esto se dio en el marco del lanzamiento de estrategias del programa Soacha Joven, ¿no? El pasado 20 de mayo en el Teatro Suba. También estuvo allí el alcalde del municipio de Soacha, Eliezer González. Oiga, sí, el profe va todo, ¿no? Pues ojalá la gasolina no se le acabe, ¿no? No se le acabe, porque el profe está con las pilas muy bien puestas. Está que va a todo lado el hombre. Ayer estuvo también en lo de la audiencia arriba en San Jorge, sí señor. Sí. El sábado por allá me dijeron que estaba en la Comuna 4, en Ciudad del Azúcar, en Casaloma. Estuvo en la Comuna 1. El hombre está trabajando duro y parejo. Él se mueve, ¿no? Se mueve bastante. Además que deberíamos ponerle, ya que se mueve tanto, decirle a nuestra productora Zulay que le asigne un practicante para que lo acompañe y nos tenga notas permanentes, porque un señor que anda por toda la ciudad, sí, pues que se le sube y lo como hacen en Casa de Nariño, ¿no? Sí, claro, se le pegan al presidente aquí. Sí, y eso es cierto, el hombre está por todo lado. Se le pega ahí. El hombre está por todo lado y... Y ahí uno aprende cositas y saca noticias. Sí, y hay veces, lástima que esos recorridos como que no los dan a conocer como debería ser, porque hay cosas importantes que está haciendo el profe. Bueno, estuvo también allí hablando el profe Eleazar frente al tema de los jóvenes, al tema de la emisora, y lo que él dice es que estos proyectos de participación juvenil son un reto que notoriamente conlleva la construcción y el desarrollo del municipio en un futuro. Es un reto, y un reto grande, porque poner a participar a los jóvenes es efectivamente poner a construir el futuro de nuestra Soacha. Si nosotros tenemos en cuenta el pensamiento joven, la actitud joven, los proyectos joven, estamos absolutamente seguros que Soacha tendrá un buen desarrollo. Empezando porque Soacha es joven, el 53% de la población soachuna es joven, y cuando un municipio, un país, un ente territorial, sus mayorías de gente son jóvenes, efectivamente tiene mucho futuro y tiene muchas potencialidades para el mañana. No, no. 8 de la mañana, 47 minutos. Ay, Ariel.

Ajá, pero eso sí no tuve la posibilidad de verlos. Bueno, pero en la próxima, mira Ariel, yo creo que toda que la ciudad se vaya acostumbrando a eventos de este tipo, agradecerle a Boyacomán el esfuerzo de venir aquí. Yo no sé quién lo trajo, yo creo que fue Brian. Él mismo. Ellos son amigos, sí. De pronto buscando la alternativa, pero mira Ariel, que nosotros a veces nos quejamos de que en Soacha no hay nada que hacer. Sí, y no vamos. Y cuando hay algo que hacer, no vamos. Entonces, sí, así cierto. Es como complejo. Sí. Bueno, que los precios toca revisarlos. Me parece que un poco 30, 20 mil es costoso. Claro, usted va con su pareja y su hijo. Imagínese, ya son 100 mil solamente en la entrada. Además, Ariel, que si usted mira eventos en Bogotá de la misma característica, están a 20, 25 mil en Bogotá. Si usted los mira por todas las promociones que hay ahora en el internet. A mí me parece que sí, fallaron un poquito en el tema de precios. Un poquitico más. Sí, y fallaron en el tema de publicidad. La verdad no vi mucha. Hombre, en este tema hay veces hay que canjear boleticas, hay que tener a los medios de comunicación ahí, a las juntas de acción comunal, a los líderes. Yo los vi, la verdad, muy, muy flojos en el tema de publicidad y mire los resultados. Estamos hablando entonces menos de 100 personas y eso que no todas las que usted ve ahí pagan, ¿no? Ah, no, yo le aseguro que por lo menos dos gorrearon. Ya, no me diga más. De eso estoy seguro. Bueno. El uno porque lo prestó y el otro porque cree que aún lo puede prestar. Ay, Dios mío. Bueno. Oye, Jennifer estuvo allá. Profe, pues precisamente estuvimos en este stand-up comedy. Les explico, el stand-up comedy es una comedia de pie. Lo que se ha denominado así es como diferencia al teatro tradicional, porque precisamente el comediante se dirige al público directamente en vivo, interactúa con el público. Estuvimos hablando con Eleazar González acerca de la comedia y estos nuevos soachunos que se le miden a el humor. Aquí con el profesor Eleazar, alcalde del municipio de Soacha, que estuvo acompañándonos hoy en este gran evento, el stand-up comedy con Boyacomán y su Boyacomanda. Qué importante que sigamos trayendo este tipo de espectáculos al municipio. Soacha tiene obligatoriamente que entender que con una sonrisa, con una estrategia de buscar cosas diferentes, pero sobre todo a través de la sonrisa, es fundamental y a través del arte. Profe, apoyo total para los comediantes que son aquí de Soacha, como Brian Párraga, como otros comediantes que bueno, tuvieron la oportunidad de presentarse. Apoyo absoluto, de verdad que seguiremos difundiendo y sobre todo que también desde la administración busquemos estrategias para apoyar a estos muchachos que efectivamente le están arrancando una sonrisa al municipio y están construyendo la sociedad de la felicidad a través de la sonrisa. Son jóvenes que de pronto están comenzando, que el escenario no se ve muy lleno aún, a pesar de que tuvieron a un gran comediante aquí el día de hoy, de Sábados Felices, invitados sensacionales, pero ¿qué puede decirle usted a la comunidad para que se anime a venir a estos eventos? El principio tiene las cosas y tenemos que creer en lo nuestro. Soacha amerita traer espectáculos importantísimos como el que presenciamos, vimos y escuchamos el día de hoy. No necesitamos ir a la capital de la República, ni más faltaba, a pagar incluso mucho más caro que lo que estuvimos hoy, sino que el arte, la cultura, la sonrisa, la alegría viene a domicilio efectivamente, y aprovechemos estos espectáculos bonitos para arrancarle una sonrisa incluso a los más incrédulos. Y un saludo para todos los jóvenes, profe, los que están ahí detrás de todo el evento y también los que quieren conocer aún más de Soacha, más de comediantes, los que se quieren reír un rato y un poco de Soacha y con Soacha. Decirle pues a los jóvenes que efectivamente sigan trabajando por este proyecto, sigan desplegando esa confianza para que traigamos mucho más soachunos a estos escenarios y sobre todo que creamos en lo nuestro. Hacer que la gente despierte y cree en lo nuestro es difícil, pero no imposible. Por eso me gusta que jóvenes soachunos estén en este proyecto y que jóvenes soachunos, reitero, le arranquen una sonrisa de felicidad a nuestros soachunos en general. Don Carlos, y también tuvimos la oportunidad de hablar con Boyacomán y aquí envió un saludo para Uniminuto Radio Soacha. Quédense conectados con Uniminuto Radio Soacha, para que se rían por esa jeta con la mejor información, la mejor música. Se lo dice su amigo el Boyacomán de Sábado Felices. Vea, don. Ariel está haciendo el reclamo que porque tampoco le mandó el mensajito a primopublico.com, hombre, acuérdese, también de PP, hombre. No se les olvide que somos aliados, pero ahí pongo para que le dé más mal genio. Vuélvalo a poner. Quédense en conectados con Uniminuto Radio Suacha. Para que se rían por esa jeta con la mejor información, la mejor música. Se le dice su amigo el Boyacomán de Sábado Felices. Sí, faltó nuestro PP. Sí, no importa, pero somos aliados. Pero poco a poco vamos armando eso. Sí, sí, al Boyacomán. Me hubiera gustado estar en ese show, pero bueno, lamentablemente no pudimos. Pero mire que me gustó lo que dijo el profe principio antes de tener las cosas. Y él le quiere apostar justamente como a esos eventos diferentes para que también sí, Suacha, tengamos la oportunidad de divertirnos y de ir con la familia y los amigos un domingo. Lo que usted dice es cierto, hay veces nos quejamos, no hay nada que hacer, pero es que cuando nos los traen no vamos. Qué complique. O la bendita maña de que si no es gratis no es para nosotros. Sí. Yo creo que también hay que comenzar como a mirar entonces, esa parte, a recapacitar si frente al tema. Si le cobran así sea 3,000 pesos ya es caro. Sí, y los eventos cuestan, Ariel, porque es que el valor de la gente, de su trabajo, de su preparación, todo tiene un valor. Pero aquí nos acostumbraron muy mal. Todo gratuito. Y eso tampoco se puede. Todo. No, eso no se puede. Oiga, ¿sabe? Aquí acordándome de shows de esta gente de Sábados Felices, dice Jefferson que el show de Boyacomán pues muy interesante porque es que no solamente es el tema de pararse a hablar chistes. Ellos arman todo un cuento. Entiendo que Boyacomán lo hace también con una orquesta. Músicos, sí. Con señor. Músicos, ¿cierto? Tres músicos. Y es un show de humor interesante donde combinan sonido, humo, música, efectos. Por lo menos así fue el que vi, ¿sabe con quién? Con Próculo Rico, que también es de... ¿Con quién? Hassam. Con Hassam. Con Hassam, que uno popular, de sus personajes es Próculo Rico. El popular. ¿El que vino acá? Oiga, arma un show ese señor. Sí, el que vino agresados, ¿cómo se llamaba? Ah, no, el que vino es Chester. Chester, no, mire, Carlos. También muy Hassam, bueno. Hassam arma en uno de sus personajes, es Próculo Rico, que personifica a un esmeraldero, esos levantados, pues, y llenos de cadena por todo lado. Pero hace un show espectacular ese señor. Respecto a los precios que decía Carlos, yo quería anotar que, en efecto, el show era de... O sea, tenía un buen nivel, o sea, Boyacomán no es cualquier humorista en Colombia, es un humorista que se ha caracterizado mucho, hace shows a nivel internacional, entonces no tuvimos a cualquier humorista y más está apoyando humoristas suachunos, me parecía que el evento, pues el precio lo meritaba. Pero usted no fue. Pero yo no fui. Pero Ariel no fue. Tampoco, no señor. Pero Zulay no fue. Pero Jefferson corrió la boleta. Y a mí me regalaron boleta y no fui. Así, difícil. Ay, vean, y no dijo. Señores, ya venimos más bien, 9:05. Está escuchando Periodismo Público Radio. Un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Escuchas Uniminuto Radio Soacha. Desde la ciudad del Dios Varón, para Colombia y el mundo, a través de www.uniminutoradio.com/soacha. En Facebook, Uniminuto Radio Soacha. Y a través de Twitter en @UMD Radio Soacha. Uniminuto Radio Soacha. Transmitiendo confianza. Ahora, en el gran horario de las noticias, de 6:30 a 7:30 de la mañana, escuche aquí, en Uniminuto Radio Soacha. Recorriendo Cundinamarca, con todas las noticias de nuestros 116 municipios. Muy fácil, con solo dar un clic. En www.uniminutoradiosoacha.com. Recorriendo Cundinamarca es unidad y trabajo lideradas por la red RECO. Más de 5 años al aire en las 30 más importantes radios comunitarias del centro del país.

Pues a esta hora vamos a hablar justamente con el presidente de la Junta de Dirección Comunal del Barrio El Paraíso en la Comuna 6. Él nos hablará sobre los proyectos educativos que la Junta ofrece a los niños y jóvenes de la comunidad con el fin de incentivar el estudio profesional y procesos de emprendimiento laboral a los residentes del barrio. Qué bueno, Carlos y oyentes, que desde las Juntas de Acción Comunal y desde los líderes se impulsen estas iniciativas justamente para incentivar el estudio profesional y procesos de emprendimiento en los jóvenes de cada uno de los sectores. Presidente Alexander, buenos días. Buenos días, don Ariel González. Me alegra mucho saludarlos a usted y a todo su equipo de trabajo, y muchas gracias por apoyar el trabajo comunal. Bueno, sabemos que Alexander es un líder de esos que sobresale en la comuna, Carlos, y no solamente en la comuna, sino en el municipio. Yo conozco, y tengo que decirlo, y diciendo la verdad, Alexander desde hace mucho tiempo, y lo conozco siempre ahí, en ese trabajo de liderazgo, en ese trabajo comunal, en ese trabajo de emprendimiento, en ese trabajo impulsando iniciativas, que no es fácil, y Carlos tiene que uno definitivamente llevar eso en la sangre para poder aguantar tanto tiempo, ¿no? De lo contrario, muy, pero muy complicado. Bueno, presidente, ¿qué es lo que están haciendo ustedes por estos días hablando de emprendimiento, hablando de impulso a la labor que hacen los jóvenes? Pues ahorita nosotros tenemos un grupo de muchachos jóvenes que no pudieron terminar el bachillerato, que se quedaron atrasados. Los tenemos ahí estudiando en el Salón Comunal. Hay 35 personas entre muchachos y adultos terminando el bachillerato, y tenemos inscripciones para cursos complementarios del SENA, un convenio que hicimos con el SENA, el cual nos está ofreciendo cursos de corte y confección, de sistema básico y de FOMI, los cuales arrancan ahorita la primera semana de junio. Y también tenemos un convenio con la Universidad de La Salle, quien vendrá también a mitad de junio a dictar un curso de emprendimiento empresarial. Para aquellas personas que quieren tener un negocio, que tienen un negocio y que quieren realmente pues aprender a manejar una iniciativa productiva. Oiga, presidente, me imagino que todo esto con el SENA y traer, digamos, tanto curso, formación para los jóvenes, capacitaciones, gestión neta de la Junta de Acción Comunal, presidente. Pues lo hemos hecho por medio de la Junta de Acción Comunal y por medio de una fundación que yo articulé, que pues prácticamente yo soy el fundador, que se llama Fundación Sueños Hecho Realidad, y la cual la articulamos y con la cual hemos conseguido muchas ayudas. Hemos conseguido que se interesen por el sector, por el barrio y por todas estas familias vulnerables que viven allá que habitan no solamente el barrio de Paraíso, sino los barrios aledaños. Procesos de formación artística, deportiva, también están incluidos ahí, ¿no, presidente? Sí, precisamente estamos inscribiendo los niños, los jóvenes y los adultos que quieran aprender danzas y que quieran aprender a tocar cualquier instrumento, ya que esto fue una iniciativa de la administración municipal y nos está apoyando en ese tema la Dirección de Cultura de Soacha. Venga, don Alexander, ¿y quiénes le están nivelando a los estudiantes en bachillerato? ¿Quiénes lo están haciendo? Una fundación que se llama ACEDAL, que viene de Bogotá, la cual quiso también, se interesó en la fundación y se interesó en que, debido a las ofertas laborales que nosotros llevamos al barrio, había muchas personas que no tenían el bachillerato, y pues nos preocupó eso, porque en Soacha no es que no haya empleo, lo que pasa es que mucha gente no tiene el estudio. Sí, y mínimo el bachillerato se requiere para poder emplearse ahora, ¿no? Sí, así sea para barrer, toca tener al menos el bachillerato. Sí, oiga, pero 35 es bastantes personas, ¿no? ¿Cómo, perdón? 35 es un buen número de personas. Sí, ya, inclusive ya van 3 años, ya con estas completamos aproximadamente 250 personas que terminan el bachillerato ahí en el Salón Comunal. Sí, oiga, presidente, me imagino que también jóvenes no solamente hay del Paraíso, sino también de barrios circunvecinos. Sí, claro, ahí vienen de San Mateo, vienen de Ciudad del Azufre, de Compartir, de La Despensa, de todos lados, porque como yo pues publico todo por las redes sociales, la gente se entera y pues es una iniciativa que a todo el mundo le interesa mucho. Carlos, es sí. otro presidente también que le apuesta a las redes sociales. No, es que ya todo le apuestan a las redes sociales. Sí, no, pero yo conozco sí. mucho presidente que ni siquiera sabe prender el computador, pero mire que es una necesidad y mire las bondades que trae manejar redes. Sí, y pues yo creo que sí, no se meta hoy en día es necesario, el que no sabe manejar redes es como el que no tiene bachillerato prácticamente. Sí, el que no se meta ahí, y creo que a la Junta de Acción Comunal les ha servido mucho. Ariel, primero porque mucha gente no les interesa decir lo que ellos hacen. Sí. Muchos medios de comunicación los ven por allá lejanos, entonces las redes les ha permitido a ellos también visibilizarse mucho, digamos que a excepción de Periodismo Público y nosotros, que nos gusta todo ese tema comunal, es muy complejo de pronto a veces poder tener difusión de lo que se hace. Y ahí está un buen... Oiga, deberíamos hacer un buen trabajo de manejo de redes con líderes comunales. Sí, sí, sí. Y mire que hay bastantes líderes. Venga, don Alexander, ¿y cuánto dura la gente estudiando para ser bachiller? Ahí sacan el bachillerato en 6 meses y les dan un curso predictes. Y la misma fundación se encarga de tramitarles todo el proceso para que presenten el ICFES. Ah, ok, debe presentar el IFES. Sí. Listo, ahí está, Ariel. Es con todas las de la ley. Bueno, presidente, recuérdenos entonces por estos días, porque no solamente el tema del bachillerato, también está el tema de los procesos de educación, lo que hablábamos ahorita, artística, deportiva, el tema de emprendimiento con jóvenes. Usted me decía que próximamente también hay algunos cursos, ¿nos lo recuerda, por favor, para invitar a los jóvenes entonces para que estén pendientes y se inscriban? Sí, claro, estamos inscribiendo ahorita para los cursos complementarios del SENA, que son cursos de 40 o de 60 horas, los cuales son totalmente gratis y además salen con una certificación del SENA. Tenemos los cursos de corte y confección, de sistemas básicos y de FOMIC, que son con el SENA y que apenas el requisito es querer formarse, tener más de 14 años y de ahí para arriba no interesa el límite de edad. Tenemos inscripciones para los cursos de danzas y los cursos de aprender a tocar música, que son para niños, jóvenes y adultos, y se puede inscribir cualquier persona, tampoco interesa el nivel de escolaridad. Y tenemos las inscripciones para el curso de emprendimiento con la Universidad de La Salle, la cual también certifica este curso. Pues ahí está Alexander Méndez, él es el presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio El Paraíso en la Comuna 6. Carlos, desde las juntas se pueden hacer cosas. Lo que pasa es que hay personas que se meten de presidentes o se meten a integrar las juntas y después se les olvida, seguramente por ocupación o porque no es como lo de ellos, porque aquí hay que tener como esa vena social. Pero cuando uno ve líderes como Alexander, además repito que no es de hoy, pues me parece que se hace una excelente labor desde la Junta de Acción Comunal. Presidente, muchas gracias. Don Daniel, muchas gracias a usted y a todo su equipo de trabajo y un saludo muy especial a todos los oyentes de Periodismo Público. Bueno, Carlos, ahí está. Entonces, qué bueno. Ojalá que todos los presidentes se movieran así, ¿no? Sí, es parte del ejercicio comunal. 9:20, ya venimos con más comunales que hacen ciudad. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Joven colombiano entre 18 a 28 años de edad, defina ya su situación militar como bachiller. Preséntese a la convocatoria de incorporación al 5º contingente de 2016. Preste su servicio sin salir de Soacha ni Bogotá en el Batallón de Policía Militar número 13. Mientras presta su servicio, continúa sus estudios superiores. Cumpla con el compromiso que tiene con su patria los días 7, 8 y 9 de junio en el Estadio Municipal Luis Carlos Galán Sarmiento en Soacha a partir de las 6 de la mañana. Informes e inscripciones, Distrito Militar número 59, Zona 13 de Reclutamiento. Los héroes en Colombia están vestidos de honor. Distrito Militar número 59, fe en la causa. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Alguien se llama Yomar Núñez, el presidente electo, claro, del barrio Ricaurte, y Lady Rodríguez, habitante también de este barrio. Ellos son la nueva Junta de Acción Comunal. Sí, Ricaurte también es la Comuna 6, ¿no? Ese es el límite con la 5. Ese es el límite con la 5, aquí en la 22 hacia arriba, limita con Panorama y por el otro lado con San Mateo. ¿Le botó un chiste ahí? Señor. ¿Se acuerda que hubo un candidato que tapó huequitos en Soacha? Que tapó huequito, sí, señor. Ah, un candidato a alcaldía. Alcaldía, sí. Sí, señor. Menos mal tapó ese porque ahí sigue al pelo. ¿Qué? ¿Pero tapó bien el hueco? Sí, ese sí, pero de ahí para abajo no nos taparon. Ajá. Y eso está terrible. Lo único bueno fue lo que tapó ese candidato. La tapa huecos, bueno. Oiga, ¿no? ¿En serio? O sea, la verdad. Oiga, debieron haberlo dejado porque es que como sí. En la administración pasada no taparon muchos huecos. No, la pasada abrió huecos. Y cuando llegó este señor con la máquina, pero no, sí tapando, no alcanzó. No sé qué trajo a él, pero no, ese hueco de trajo una cuadrilla. Está bien. Oiga, sí. Y mire que me llamó la atención algo, Carlos, hablando de la persona que tapó huecos en campaña. ¿Usted se acuerda del cráter que había aquí, en la carrera octava, con calle 13 en pleno parque principal? Cuando uno iba a coger el pedazo de la Alameda, impresionante ese pedazo, ese hueco. Uno tenía que frenar y ahí se armaban trancones. Mejor dicho, donde no pase el automóvil, con cuidado. Chao de automóvil, sobre todo en la parte de suspensión. Llegó este señor un día en pleno parque, cuando se dieron cuenta estaban con sus volquetas y su cuadrilla tapando huecos, cayó la administración a no dejarlo, pero finalmente pues ya habían echado el pavimento y mire que ahí sí pudieron. Después, simplemente como para que no quedara el recuerdo que había sido un candidato, ahí sí la administración se puso las pilas y tapó ese hueco. De algo sirvió. Pues mire, hablando de juntas de acción comunal, nuestro compañero Gersaín Guerrero, Gersaín Ducuara, estuvo con Yomar Núñez, presidente electo de la Junta de Acción Comunal de Ricaurte, y con Lady Rodríguez, habitante del barrio, hablando justamente de lo que se está evidenciando, sí, un poco también el tema de seguridad que se quiere seguir trabajando. En fin, pues escuchemos la nota allí del barrio Ricaurte con nuestro compañero Gersaín Ducuara. El barrio Ricaurte del municipio de Soacha presenta ciertas falencias, pero también hay cosas positivas que se pueden resaltar. Yomar Núñez, actualmente presidente electo 2016-2020, se compromete a seguir trabajando por la comunidad. ¿Qué le comento yo de cosas positivas del barrio Ritica? Pues tenemos muy poca atención. Está escuchando Periodismo Público Radio. Un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Bueno, aquí... Ariel. Sí, señora, 924. Sí, ahí la estoy escuchando bien. Sí. Listo, pues nada, aquí nos estaban hablando sobre los cambios positivos que ha tenido la comuna, ¿no? Estábamos hablando justamente con Carlos cómo los presidentes de juntas comunales hacen ciudad y bueno, ellos con su esfuerzo y con su trabajo pueden construir una mejor Soacha. Hay que tener en cuenta, Jessica, también que en abril pasado, es decir, estamos hablando de apenas hace ni siquiera dos meses, hace mes y 20 días, en Colombia se eligieron las nuevas juntas de acción comunal, se hicieron las elecciones respectivas. Y en el caso de Soacha, el 95% de los barrios y veredas eligieron sus nuevas juntas de acción comunal. Hay algunos casos aislados donde a través de la oficina de la Dirección de Participación Comunitaria deben convocar de nuevo a elecciones, casos aislados, pero la mayor parte ya eligieron juntas de acción comunal. En buena parte de los barrios y veredas repitieron, los mismos siguen en las juntas, muchas veces el mismo presidente, el mismo vicepresidente, en otros se rotaron, pero siguen los que venían en las juntas, en otros hubo un cambio total, en fin, la cosa es que para el caso del barrio Ricaurte, pues ahí nosotros teníamos la vocera del presidente electo, el que se va a posesionar ahorita el siguiente mes y que va hasta el año 2020, eso es por 4 años, y una también de las habitantes del barrio. Pues ahí está entonces cómo se trabaja también desde las juntas de acción comunal, cómo se integra la comunidad, porque es que el otro tema, Jessica, es ese. No es fácil, hay veces uno siendo miembro de la junta de acción comunal, no es fácil ejercer su trabajo porque la gente no colabora, critica mucho y espera que el comunal haga absolutamente todo. Se les olvida que el comunal es un líder, es quien jalona procesos. Pero finalmente, si la gente no se mete en el cuento, si la gente no colabora, si la gente no es consciente que el trabajo tiene que hacerse conjunto y que no se puede dejar solo a la Junta de Acción Comunal, pues me parece que el barrio no llega a ningún lado. Pero cuando hay liderazgo, porque es que también la otra es eso, que hay gente que se hace elegir simplemente por hacerlo, por un ego, pero llega, se posesiona y no hace absolutamente nada. Este tema es de compromiso, este tema es de jalonar. Sí, claro, igual si uno se toma el trabajo de ir a votar, de preocuparse por su comunidad, pues yo creo que lo mejor es que si eligió a alguien lo apoye, ¿no? Pues y es esté que ahí así pendiente debe ser del trabajo que se está haciendo. Así debe ser, pero no es fácil el trabajo comunal. De todas formas, también hay que reconocer, y nosotros desde los medios de comunicación admiramos mucho el trabajo que hacen los líderes comunales, no solamente los presidentes, porque esto es un equipo. Hay que recordar que hay una junta directiva, que son 5 personas, pero también unos comités de apoyo, son los comités de trabajo en cultura, en deporte, están los representantes a la JALA, la Junta Administradora Local, en fin, son alrededor de 14, 15, 16 personas en cada junta, y bueno, ahí ya viene también el compromiso y el respaldo que la comunidad pues debe tener hacia su nueva junta. Pues Carlos, uy, se me fue el sonido. Estamos... Muévalo ahí abajito. Ah, bueno, ahí ya. Ahí ya llegó, Carlos. Ah, bueno, no estaba Ricardo, te listo. Oiga, sí, ahí técnicamente algo falló, pero bueno, ahí lo importante también es resaltar, Carlos, el tema del el trabajo que vienen haciendo las juntas y los nuevos, en el caso del Ricaurte, porque el presidente es nuevo. Yomar Núñez es nuevo. Le auguramos los mejores éxitos porque no es fácil, pero también el llamado es a que las personas, a que el ciudadano de a pie, el ciudadano común y corriente, no solamente se atenga, como dicen los abuelos, a la Junta, sino que también como ciudadano activo de participar y proponer. Bueno, oiga, 9:28, Carlos. Ya casi. Venga. ¿Alcanzamos en la otra nota o ya la dejamos 9:28? Nos queda pendiente lo del hijo del Dios varón. ¿De una? Sí, de una nos vamos. De una, claro, hablemos del Dios varón. Pues mire, Carlos, mediante las últimas investigaciones que han realizado los integrantes del grupo Suacha Histórica sobre las culturas previas a la colonia y los resguardos muiscas de Suacha, confirman que era un pueblo principal para los muiscas en cuestiones de filosofía, en el que todos los líderes de esa tribu ejecutaban diferentes rituales. Ariel, yo le venía diciendo, porque encontré la evidencia en algún escrito, de que aquí se venían a preparar inclusive los caciques. Sí, señor, ¿se acuerda que usted en algún momento manifestó eso? Y ahí lo están demostrando los últimos estudios, de que era el sitio donde se reunían realmente a hablar temas bastante complejos de esa situación, de complejos de su filosofía, de ¿no? De su filosofía, exactamente. De su todo, cuestión de vida, no es lo que hablaran de filosofía en esa época, pero sí de su posición de vida. De todo lo de la tribu de los muiscas. Gersaín Ducuara estuvo hablando con Joana López, habitante del municipio de Suacha. Estuvo también con Steven Garzón, integrante del grupo Suacha Histórica, de este tema tan interesante que nos remonta un poco a la historia, a nuestros ancestros. Steven Garzón, historiador del grupo Suacha Histórica, cuenta que el municipio era uno de los principales pueblos para los muiscas en cuestión de filosofía. Hemos descubierto pues que el pueblo suachuno es un era el pueblo principal para las comunidades muiscas en cuestiones de filosofía, en cuestiones de pensamiento. Aquí se reunían los principales pensadores de toda la tribu muisca a hacer sus rituales, los rituales de la pierna gorda, de la vagina, los rituales del indio, los rituales de la noche oscura, muchos otros rituales que se celebraban en estas tierras, tradición que se ha ido perdiendo pues por la colonia y por el catolicismo. Originalmente estas culturas llamaron a Soacha como con la O, porque significa la tierra del dios varón, los hijos del dios varón. En una alcaldía en 1996, si no estoy mal, se le cambió la O por la U y ahora Soacha se llama la ciudad del dios cobarde por esa acción que no tuvo nada que ver ni el permiso ni el consentimiento de los pueblos aborígenes. Estos pueblos se resguardaban en las zonas rocosas, en las zonas montañosas del municipio de Soacha, porque como nos indica la leyenda de Bochica, todo lo que era la planicie, todo lo que era la zona plana, se inundaba muchísimo. Por eso todos los asentamientos nativos originales de Soacha eran en la montaña, y de hecho también hemos observado que esto es por el motivo por el cual hoy en día se inunda mucho Soacha, porque Soacha originalmente era una zona muy pantanosa, y se refleja en el mito de Bochica, que fue quien abrió el salto de Tequendama para que toda la humedad bajara. Pues sabemos que son procesos naturales, pero los indígenas tenían pues esta creencia, que fue el señor Bochica el que hizo este proceso para que pudiéramos nosotros asentarnos en esta tierra. Son datos curiosos y muy importantes que apoyan el sentido de pertenencia por el municipio y que nos da un poco más de sabiduría acerca de donde habitamos. Mi nombre es Joana López. Llevo viviendo aquí en el municipio de Soacha hace 5 años. Me parece muy interesante y muy agradable esa clase de noticias, ya que mucha gente venimos de otros lados y es muy importante saber pues de dónde viene pues nuestro municipio. Ya uno hace parte de este municipio, conocer esos ancestros, conocer la historia de Soacha. Entonces me agrada mucho, apoyo mucho que sigan compartiendo con esas noticias con nosotros, ya que así uno también le inculca a nuestros hijos a que quieran el lugar donde viven, y pues así conocer cada día más de dónde venimos y todo lo bonito y todo el progreso que ha tenido el municipio. Les informó Gersaín Ducuara Guerrero para Periodismo Público Radio. ¿Te dio un paro cardíaco? Estaba... 9:32, Ariel, llegamos ya, ahora llega casi al final. ¿Oye? Sí, señor. Bueno, interesante saber la historia del municipio, ya que se ha perdido ese sentido de pertenencia por el territorio, así dijo Joana, ¿no? Sí, notas de Gersaín que nos remonta un poquito a lo que han sido nuestros aborígenes, a esa riqueza histórica que tiene nuestra querida Soacha. ¿Nos vamos? ¿Nos fuimos? Sí. Óigame, Ariel. Señor. Nada de los taxis, ¿oyó? Siguen ocupando 2 carriles ahora de la Terreros. Ya no solo uno, sino 2 carriles. Y, oiga, y eso ya lo hemos... No, lo hemos pues, tratado con el secretario de movilidad, le hemos dicho, supuestamente ellos van a tomar medidas, pero ¿cuándo? No lo sé. Qué complique ese, ¿no? No, no se pudo. ¿Sería que les quedó grande? Yo no sé, como que... Como que sí. Como que no se pudo. Ay, qué cosas. Alessandra, chao. Chao Carlos, chao Ariel y chao a todos nuestros oyentes de periodismopublica.com y Uniminuto Radio Soacha. Óigame, que vinieron los de TV, no hubo... Hubo cabina, ¿no? Sí, por aquí vi... Sí, yo no sé. Bueno, 9:33, Carlos, que tenga un feliz día. A todos muchísimas gracias y mañana, con la ayuda de Dios, estaremos a las 7:30 con toda la información de Soacha, Cundinamarca y el país. Jefferson, con el equipo que nos acompaña detrás de micrófonos. Así es, con gracias a Zulay Reyes en la producción, Jennifer Castañeda, Joana Martínez, Ingrid Bonilla y Gersaín Ducuara. A todos ustedes, muchas gracias. La cita es mañana. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades.